Aprende con Débora. Hoy completaremos nuestro calendario aprendiendo mois et saison, es decir, meses y estaciones. Recuerda que en francés, los meses siempre se escriben con minúscula inicial. Punto 1. Los meses del año. Comencemos de enero a junio. Enero se dice janvier, janvier. Febrero se dice février, février. Marzo se dice mars, mars. Abril se dice avril, avril. Mayo se dice mai, mai. Junio se dice juin, juin. Continuamos de julio a diciembre. Julio se dice juillet, juillet. Agosto se dice août, août. Septiembre se dice septembre, septembre. Octubre se dice octobre, octobre. Noviembre se dice novembre, novembre. Diciembre se dice décembre, décembre. Punto 2. Les saisons. Les saisons. Las estaciones. La primavera. Le printemps. Le printemps. El verano. L'été. L'été. El otoño. L'automne. L'automne. El invierno. L'hiver. L'hiver. Sigue así. Vas por muy buen camino. Au revoir. Adiós.